del amor intolerable, la que se cree bonita y no lo es. Fuerte, perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona. Llegó la muerte a buscarme cuando estaba agonizando, pero me vio tan alegre que dijo que era jugando. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona. Y si ves que no he llegado, y si ves que yo he salido, toque en la puerta de al lado y llévate a mi vecino. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona. Y te engañé con mi engaño y te esquivé con mi esquiva, por eso ahora no voy pa'l reparto boca arriba. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona. Espero que cuando vuelva ya te haya tecnificado, pues yo mi tumba la quiero con aire acondicionado. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona.